Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín. Aquí en Onda Yaiza 98.9 estamos contentos y felices porque hoy nos entramos en un colegio público, Playa Blanca. Y vamos a hablar con la directora, señora Trinidad Pérez Morales. Y vamos a comentar un poquito lo del colegio, la enseñanza, cómo están los niños en la actualidad. Y vamos a sacar un poquito de tema de conversación hablando con ella y vamos a entretenernos un poquito y escuchar atentamente cada cosa que nos dice. Hola, muy buenas tardes, señora Trinidad. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal va todo? Estupendamente. Vamos a empezar un poquito, hablar un poquito de su niñez, de la experiencia de su vida, del día a día. Cuéntanos un poquito de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, pues mi niñez ha sido diferente a como es ahora. Es decir, ahora se ven muchísimas cosas que no veíamos antes. Sobre todo, éramos como más sanotes. No necesitamos tantas máquinas, tantos videojuegos. ¿Te das cuenta? Con cualquier cosa nos conformábamos. Cualquier juguetito lo construíamos nosotros mismos. Yo creo que teníamos la mente un poco más imaginativa. Teníamos más imaginación que ahora. Pero bueno, que ahora también nos podemos valer de muchísimas cosas que son buenas, no todo es malo. Pero ha habido una gran trayectoria, sí. Eso empezando por su niñez. Ahora, hoy en la actualidad, está en el colegio público Playa Blanca. Sí. Y está de directora del colegio, señora Trinidad. Sí. Entonces, yo quería saber cómo fue la formación de estudiar, a qué nivel llegó, cómo la preparación para ejercer ahora como directora del colegio Playa Blanca. Bueno, pues yo pienso que lo mío ha sido vocación desde pequeña. Yo recuerdo de estar estudiando la EGB y cuando llegaba a casa, cuando regresaba, imitaba a mis profesores. Y le decía, mami, cómprame una pizarra, es lo primero que pedía. O sea, mi regalo de Reyes, para que lo escuchen los niños que hoy se piden juegos, videojuegos y demás, era unas tizas de colores y una pizarra. Fíjate cómo empezó todo. Y ahí me fui animando y cada vez lo tenía más claro que yo quería ser docente. Y hoy en día no cabe la menor duda que estoy muy orgullosa de haber hecho lo que he hecho, porque me siento que tengo que llevar una comunidad entera, este colegio que tengo ahora mismo, que es una gran responsabilidad, y que gracias a todo el equipo que tengo, pues me siento preparada para ello. Porque es importantísimo también saber que la enseñanza de los niños día a día, hoy los niños están con más rebeldía, con menos ganas de jugar, con más ganas de jugar, menos de estudiar, porque no quieren hacer nada, sino todo que se lo den hecho, van a casa, mamá, explícame esto, papá, explícame esto, pero no quieren tener ese interés que tenían antes por aprender. Y el día de mañana tener un futuro. Entonces, ¿cómo ves los niños de hoy en día a la hora de estudiar? Si son como que nosotros teníamos más interés y ahora como que no quieren estudiar. ¿Cómo lo ves, señora Trinidad? Yo creo que la tentación. Hoy tenemos muchas tentaciones de todo. Lo hemos tenido muy fácil. Hace ya unos cuantos añitos para acá. Ha sido todo fácil. Mami, cómprame esto, lo tengo. Incluso estudiando. Yo lo veo con los niños. Les cuesta más. ¿Pero por qué? Porque no se ponen. Porque quiero ver la tele primero, quiero hacer esto, quiero jugar. Y ya no atrae nada. Está todo muy hecho. Entonces yo creo que deberíamos empezar casi de cero si queremos cambiar un poco esta calidad. Porque los niños hoy en día ve como que no tienen mucha gana al querer siempre estar con esa gana de decir quiero jugar, sobre todo la Play, la máquina, el Internet, esas cosas del ciber, de esos juegos ahora que están de eléctrico, esto que quieren ahora moderno, y pasan de estudiar a eso. ¿Por qué ha llegado este sistema de no querer estudiar y eso siempre esos juegos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son por lo que te había comentado antes de las tentaciones. O sea, si yo ahora llego a casa y me encuentro una consola, me encuentro la Xbox, me encuentro la Play, claro, ¿yo qué prefiero? Al ser niño, yo me pondría a jugar a esto que coger un libro de los que tengo al lado. Entonces, claro, los padres ahora, la labor importantísima la tienen los padres con los niños hoy en día. Es mucho más difícil hoy educar a un niño porque tiene otras cosas que les va a gustar más. Y, señora Trinidad, le voy a hacer una pregunta de contexto de fuera de aquí del... ¿No ve que a veces los padres, como son 5 horas de estudio, porque entran a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, no ve como la comodidad de decir, bueno, que los profesores se encarguen del niño y que se encargue de educarlo y tal, y en la casa, cuando los niños le están preguntando, solamente ellos dicen, que los padres, que te calles, que ya está en el colegio y no te enseñan en el colegio. Yo a ti no te tengo que explicar nada. ¿Cómo lo ve eso, que los padres en casa no quieren ayudar a sus hijos? Porque a muchos le pasan eso. Sí, lo que pasa es que la educación es cosa de todo. La educación no solo es el maestro, que es lo que pensamos hoy, ¿no? Es el maestro el que tiene que enseñarle al niño y es el maestro el que tiene que cargar con todo. No, yo pienso que es una gran colaboración entre el docente y también la familia, cosa que no se está dando. Por ejemplo, yo hago desde aquí, desde hoy, un llamamiento a toda la comunidad educativa, sobre todo a la familia, para que colaboren más con el colegio, porque así el rendimiento del alumnado va a subir. Que el problema es que la mayoría de los niños, como sus padres trabajan todo el día, pues están solos. Y claro, cuando vienen a clase, pues ellos no están motivados, falta motivación, se despreocupan del material, así totalmente. Entonces yo creo que deberían los padres y las familias sobre todo venir al colegio a hablar con los docentes, que nosotros estamos abiertos a todo, que no hay ningún problema, que vengan cuando quieran. ¿Sabes? Nosotros somos, bueno, este año tenemos un nuevo equipo directivo, creo que son grandes profesionales, estamos trabajando todos. También el resto del profesorado está implicadísimo, estamos con muchas ganas, queremos acercar más a la familia a la escuela, y de hecho ahora mismo el lunes vamos a tener una reunión para impulsar a LAMPA, que sí, creo que eso podrá ayudar muchísimo a esta comunidad. Dense cuenta que somos 800 alumnos, tenemos 800 alumnos aquí en nuestro colegio, por lo tanto son familias que son numerosas, 1.600 familias como mínimo, y la participación es muy escasa. Es importantísimo también, señora Trinidad, que también lo que usted estaba diciendo es muy importante y que los oyentes lo tengan en cuenta aquí en la zona nuestra de Playa Blanca, municipio de Yaiza, el colegio público, que los padres también colaboren, cooperen, y cuando el AMPA, eso es importantísimo recalcarlo, que vengan los padres, porque siempre dice que están trabajando, que no se puede y tal, y los niños lo descuidan un poco, sabiendo que es un futuro, la juventud de los niños siempre es muy importante para el futuro, es un futuro del día de mañana, es importantísimo lo que está recargando, que lo tengan siempre en cuenta los padres, porque no hay nada más bonito que los niños vayan enseñando y aprendiendo el día a día, que no se queden en las esquinas y no tengo ganas, y la motivación, esa parte también es muy importante, porque los padres intentan de no tengo ganas, estoy cansada de trabajar, hazlo tú para que estás en el colegio, ¿entiendes, señora Trinidad? Que es importante que los padres colaboren con sus hijos. Eso es muy importante. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo porque creo que si estuviesen los padres más al tanto de la educación de sus hijos, ya no hablaríamos de que no hay calidad de educación, sino todo lo contrario, habría más calidad de educación. Pero bueno, yo lo que quiero es, vuelvo a repetir, sí, hacerle un llamamiento a toda la familia y que se presenten aquí el lunes por la tarde a las 5, que tenemos una reunión del AMPA, que va a renunciar el último equipo y va a constituirse otro nuevo. Y por favor, para que apoyen, incluso para que presenten de candidato, el AMPA, estoy hablando, cuando hablo de AMPA, de la Asociación de Padres y Madres. Sí, sí. Y es importante que la tengamos porque va a ayudar a las actividades para sus alumnos, a preocuparse, a que haya una preocupación más general por el alumnado. El lunes, día 6 de mayo de este mes. 6 de mayo, ¿A sí. qué hora? A las 5 de la tarde aquí en el colegio. En el colegio público, muy bien. Entonces tiene que seguir que los padres, el que está interesado, que esté escuchando nuestra conversación, esta entrevista tan bonita con usted, que tenga Así. Interés de venir para acá, para el colegio público, a las 5 de la tarde, el lunes, día 6 de mayo. Entonces queda dicho todo eso. Y yo quería hacer una pregunta muy importante. ¿No será también que cuando los niños salgan del colegio no tienen actividad ninguna aquí en nuestro municipio de Yaiza, Playa Blanca, salen del colegio y no tienen ocio, no tienen nada que hacer, nada más que los deberes que le mandan al profesor, ellos pasan a veces de hacerlo y no tienen ninguna actividad de deporte, de cosas de manualidades? ¿Eso no lo ve que están pobres aquí y que no hay esta escasez todo eso? Me consta que hay actividades organizadas por el ayuntamiento, pero igual no son suficientes. Yo pienso que debería implicarse más el ayuntamiento en esto de las actividades extraescolares y complementarias, sobre todo las extraescolares. Yo creo que si el AMPA funciona, empieza a funcionar ahora, eso va a arrastrar a mucha gente y yo creo que se preocuparán más y esto seguirá para adelante. Que eso que pagan una cuota mensualmente para que los niños puedan hacer actividades. Claro, eso es el AMPA. Hay un equipo directivo dentro del AMPA que está formado por la presidenta, la vicepresidenta, el tesorero y los vocales. Entonces ellos organizarían con las cuotas, claro, se supone que tendrían que pagar todos los meses una cuota. Y con eso se van organizando actividades para toda la comunidad. O sea, que el AMPA significa una cuota mensual o anual. Sí, como ya me imagino que ellos ya... Y después tienen acceso a derecho a hacer actividades del colegio, por ejemplo, cursos de inglés, porque yo quiero que me lo amplíes lo que es el AMPA. No es, es lo de la reunión con los padres ni con el profesorado de aquí, sino también que a los niños, a los alumnos, les interese, que son cursos, por ejemplo, de inglés, de guitarra, de piano. Sí, las actividades que ellos determinen. Eso es el AMPA. Y que interesen, que esos son los padres, porque ellos son realmente los que van a decidir qué actividades quieren para sus hijos. Las actividades van en todos los ámbitos. Pero, señora Trinidad, es importante. Por ejemplo, el AMPA es importante porque son las actividades. Actualmente está el AMPA en vigor, y me refiero que ya se están haciendo los cursos de inglés, de piano, de manualidades, de todo eso. No, actualmente hay un AMPA, pero bueno, ahora mismo no está funcionando. Por eso es que va a haber una renuncia el lunes y se va a constituir otro nuevo. Eso es lo que yo quería recalcar. Hay problemas internos y por eso no está funcionando el AMPA. Pero tenemos fe en que ya a partir de poco, porque esto será en breve, una vez que se constituya el nuevo AMPA y se registren en el Cabildo, pues ya en una semana ya tendremos nuevo AMPA. Pues y a partir de ahí se organizarían ya las actividades y lo que determinen ellos. Hasta ahí quería yo profundizar, señora Trinidad, desde que lo que significa el AMPA, lo que está actualmente el AMPA y las actividades que se están haciendo. Entonces el AMPA hoy por hoy no funciona porque hay una renuncia y van a ser directivos nuevos. Eso es importante, por eso yo quería decirle qué significaba el AMPA. Muchísimas gracias. Y aparte de eso, yo quisiera que me contaras alguna cosa, de alguna anécdota de algún niño, porque siempre hay niños buenos, regulares, que nadie es malo, ningún niño es malo. Lo que pasa es que saben de sus casas y llevan a lo mejor arrastrando algún problema. ¿Ha habido alguna persona, algún niño que ha traído algunos problemas así y que humanamente te has visto como impotente de no poder ayudarla a ese niño, a sus padres que lo están pasando mal? Bueno, hoy en día con la crisis que tenemos hay muchos casos, pero ¿qué te puedo contar? Son casos ya un poco así personales. Yo lo único que decirte es que yo intento ayudar, el equipo nuevo que estamos aquí trabajando, intentamos ayudar a las familias en lo que podamos. La consejería se está moviendo también para ayudar con los comedores. Por ejemplo, ustedes saben que van a abrir ahora en el verano el colegio de tías, el comedor de tías, y así las familias más necesitadas pues podrían acudir ahí para que sus hijos coman al mediodía. Ya, tendrán también algunas actividades de inglés, inmersión lingüística, y vamos, de paso ya pues se van al comedor para que no solo vayan al comedor a tías y venir. Actualmente se cree, porque están dándonos todavía noticias, que se va a poner el transporte por medio del Cabildo. Pero bueno, que eso prácticamente entre el Ayuntamiento y el Cabildo pues ayudaría y la consejería. Y aquí en Playa Blanca, en nuestro municipio, no se puede hacer lo de la ayuda de lo que es el comedor, porque hasta hoy en día pagan una mínima cuota, pero están pagando. Y las actividades del AMPA pagan un mínimo, pero están pagando. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con las instituciones que no colaboran, que no ayudan al colegio para que los niños tengan actividades gratuitamente, que no tengan que pagar nada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué todo tiene que ser pagando? ¿Por qué todo tiene que ser pagando? Claro. Porque todo cuesta. No, vamos a ver, el ayuntamiento sí que está colaborando. Nosotros no nos podemos quejar, incluso, mira, hemos conseguido que todos los padres lo reivindicaban, el asfaltado para el parking de las guaguas, está ya prácticamente empezando a funcionar, porque creo que el lunes empiezan ya las obras, y eso creo que es un puntazo para para esta comunidad, porque ahora supone un riesgo el tener a los niños enfrente del colegio y que las guaguas estén pues dándole marcha atrás y estos niños y estas familias ahí al lado. Entonces ahora lo vamos a poner a un lado, a un lateral del colegio, y se va a faltar, y entonces ya tenemos un espacio que solamente va a ser para los alumnos de guagua. Eso cuesta unos 50, me parece que, bueno, no sé exactamente cuánto, no me voy a precipitar dando una cifra, pero bueno, que es viable hoy en día para el ayuntamiento. Entonces ya está en marcha y yo agradezco al ayuntamiento pues esta iniciativa. Esta iniciativa que es importante, como tantas cosas que hay que poner, porque date cuenta, que dése cuenta, señora Trinidad, que aquí escasean muchas cosas, polideportivo para los niños, de actividades de ocio de los niños, la lucha canaria, todo, si no previo pago, todo tiene que ser pagando, porque lo que es privado, todo, ¿sabe? Que no tiene que ser gratuitamente, que eso es lo que yo veo mal, que los niños salgan del colegio y tengan un horario a lo mejor a las 5 de la tarde, decir, bueno, me voy a la lucha canaria, me voy a hacer un deporte de ¿cómo se llama esto?, de judo, de karate, o de tenis, todo, pero aquí todo en Playa Blanca, todo, si no a previo pago, pagando, no se puede hacer actividades. Yo digo que si el gobierno, el ayuntamiento no colabora con eso, porque es que, si no, los niños se quedan en casa. Exactamente, debería haber más, eso lo reivindicamos todos, pero cuando se hacen las actividades en verano suele tener un precio módico, que pueden, yo creo que está es accesible a toda la familia. Y en lo del comedor también, señora Trinidad, ¿ayuda, colabora el ayuntamiento de darle una ayuda durante todos los meses para colaborar aquí para los gastos? Porque aquí tienen gastos, tienen pagar luz, los empleados y tal, ¿lo pagan directamente el ayuntamiento o son cosas diferentes? Sí, hay algunos servicios que los paga el ayuntamiento, pero la mayoría ya la paga la consejería. Y de hecho ahora la consejería está dando algunas ayudas para las familias así más necesitadas, que están usando el comedor y no están pagando nada. La verdad que también eso es, hay que aplaudirlo. No, sí, pero cuando una persona, por ejemplo, una familia que esté mal, que económicamente lo están pasando muy mal, también el ayuntamiento se informará a través de grado social y revisará si es verdad y todo. Asuntos sociales también nos ha remitido a casos de alguna familia, que tenemos los informes, y estas familias pues han podido utilizar el comedor sin pago. Sí. Pues eso es importantísimo porque hay muchos niños que están necesitados. Yo el día a día lo veo aquí en Playa Blanca, que la gente, muchas no están trabajando y necesitan y tal. Y la asistencia social, el gobierno, a veces pasan y no les ayudan y lo pasan bastante mal. Pero si tienes conocimiento de que aquí en el comedor están ayudando, pues perfectamente. Sí, sí, los que lo requieren, sí. Es que después si hay familias que nosotros no conocemos que lo están pasando mal y si tampoco lo sabe asuntos sociales, pues claro, si ellos no vienen a pedirnos ayuda... Pero por eso yo les digo que si alguien está muy necesitado, que ningún problema, que venga por aquí y que intentaremos ayudarle en lo que sea. Aquí estamos. Señora Trinidad, yo veo que usted es muy humanitaria, que le gusta escuchar a las personas. Muchas gracias, eso sí. Y eso se debe que una persona que tiene un semblante, un buen corazón, usted es muy buena persona. Y quería que me comentara algo de algún niño, de algo, de una experiencia de aquí, una vivencia de alguien de aquí del colegio. Porque es nueva aquí, directora aquí en el colegio. Bueno, yo aquí llevo en este colegio ya 12 años, ya para 13. Estaba ejerciendo de especialista de inglés, luego vicedirectora y ahora estoy directora este año actual. Y espero que pueda seguir ya los próximos 4 años. Ahora quiero que me cuentes un poquito cómo se siente usted siendo directora del colegio. ¿Cómo se siente usted? ¿Que cómo me la siento? La responsabilidad, todo lo que le conlleva, todo el conjunto del colegio y las preocupaciones, sus compañeros, todo en conjunto. ¿Cómo se siente? Bueno, esto es una tarea muy difícil, la verdad es que es súper difícil, pero tengo ánimo y tengo una gran confianza en mí misma y en el equipo que me rodea y sobre todo en el profesorado. Soy consciente de que este colegio es un colegio muy grande, quizás somos los segundos o los primeros de la isla en número de alumnado y de profesorado también. Y requiere una gran paciencia, dotes de paciencia, bueno, eso es lo primero. Y el que te digo, el saber escuchar, porque cada día hay un problema. O sea, esto, si somos 800, cada día hay un problema. Y hay que solucionarlos poco a poco, hay que intentar solucionarlos como sea. Si no, pues, aparcarlos no es la mejor manera. Lo mejor es escucharles y ver cómo se soluciona. Si se puede, estupendamente, y sobre la marcha, no dejarlos. Porque ya te digo que con ilusión, paciencia y buen feeling, yo creo que podemos seguir para adelante. Y yo escuchando a la señora Trinidad veo, la estoy escuchando cómo se le llena la boca cuando dicen los compañeros, el buen equipo que tenemos aquí, que entre todos es un conjunto de buena armonía, que se llevan todo el mundo bien, que se colabora, se coopera entre todos ustedes. Eso es importantísimo, que no haya riña, que no haya enfado, siempre con buena armonía. Y veo que usted con sus compañeros aquí lo lleva todo bien, el equipo bastante bien. Sí, porque es muy difícil trabajar con diferentes personas. Date cuenta que somos unos 53 profesionales aquí dentro. Son buena gente, aparte de tener un buen corazón, que se nota que les gusta a los niños, son profesionales. También están por la labor de crear, de buscar un centro ideal para los padres, que es este. Nosotros lo que queremos conseguir es que los padres estén orgullosos de este colegio, de que sus hijos estén aquí. Tenemos miles de problemas, sabemos que hay un montón de inmigrantes también que vienen, sabemos que es difícil esta labor de la enseñanza porque es un colegio público, que no podemos cortar, no podemos poner límite. Si un alumno te viene el 10 de junio y las clases acaban el 21 de junio, tenemos que admitirlo. Hay alumnos que están entrando continuamente en las clases a lo largo de todo el curso escolar y eso interrumpe un poco. Es decir, el profesorado, la verdad que está realizando una gran labor y yo creo que estoy súper orgullosa de ellos también, ¿eh? Eso es súper importante porque siempre lo que es la convivencia de las horas, que son 5 horas, son intensas, porque son horas que está pendiente de los niños. Yo ahora cuando vine para acá me acerqué a usted y estaba en la puerta vigilando a los niños para que vayan en su guagua, que no se marchara ninguno de la puerta, con una responsabilidad bastante grande de mirar cada niño, que no se le vaya a marchar de la puerta. Eso es súper importante porque es un control que está llevando usted, o sea que de directora también ejerce en la puerta con los niños, que cojan su guagua y que vaya directamente a su destino. Que sí, nadie se vaya. Aquí estamos en todos lados. Estamos en la puerta, estamos en el comedor vigilando un poco, aquí estamos en todo. Pero ya te digo que yo confío mucho en los profesionales que estamos aquí. Tenemos también a Domingo, que es el portero de toda la vida, que lleva 16 años. Tengo mucha confianza en él porque él ya se lo conoce mejor que yo, incluso el transporte. Y tengo gente que tengo a mi lado y que por eso tengo tanta ilusión y tantas ganas de seguir para adelante. Y lo que me preocupa es los niños, me preocupan ellos. Que la familia esté contenta y que los niños se preparen. Eso es lo que me preocupa. Importantísimo. Yo me quedo embobada escuchándola hablar, cómo le gusta su profesión, cómo lo lleva el día a día. Y la verdad que me transmite una tranquilidad porque sé que le gusta. Y lo más importante de una profesión es que te guste esa profesión. Y se le nota a usted que lo está llevando de bien, muy bien. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo se, al estar tanta migración aquí, tanta gente de tanta nacionalidad, tantos niños de nacionalidad diferente, cómo se compagina entre todo? Canario, de la península, de Rusia, de Colombia, de Marruecos. Sí, tenemos 46 nacionalidades diferentes. ¿46? 46. Uy. Sí. Pero la más abundante es la marroquí, uh-huh, ¿no? Y la colombiana. Pero no, yo lo veo bien, no tenemos problema de adaptación. Hay algunos problemas de conducta, pero es normal con tantos niños. Pero lo estamos llevando. Hay casos y, no sé, estoy contenta ahora mismo. Porque, vamos, sabemos lo que hay hoy en día. Con lo de la crisis se nota que los niños vienen un poco más, no te diría enfadados, pero vienen crispados. Sí, no eso sé. Es lo que yo noto a veces, que los niños entran al colegio como enfadados, malhumorados. Claro, porque la situación en la casa a lo mejor no es favorable, entonces vienen aquí y es como que estallan, ¿no? Como dice, ahora estoy aquí, si alguien le dice algo, están a la defensiva, entonces se originan problemas, pero vamos bien. Yo estoy contenta, lo vuelvo a repetir. Lo estamos llevando. Quería preguntarte también que en la península, hace aproximadamente 4 meses, salió en el telediario de que los niños árabes, marroquíes, querían llevar esos velos, esos turbantes que son de su religión. Sí. ¿Aquí también lo suelen llevar eso, lo de los velos, lo de la tradición de su cultura? No, de... aquí no lo están llevando. No lo están llevando. Nosotros no tenemos ninguna objeción, y si alguien lo llevara, ningún problema. Y no lo están llevando. Y aparte de eso, cuando son idiomas diferentes y no tienen el español, ¿qué pasa? Que va a unas clases particulares, o sea, en el colegio público nuestro, Playa Blanca, para enseñarle a hablar el español, porque muchos de ellos no sabrán hablar español. No, nosotros tenemos, por ejemplo, unas horas en las que los niños salen con un profesor de español, que les va enseñando el idioma, les van ayudando, y así vamos poco a poco. Pero también suele mandar la consejería a alguien de apoyo idiomático. Este año no lo hemos tenido, pero estamos en ello a ver si podemos solicitarlo para el próximo curso, porque es muy importante que el niño extranjero domine el idioma, porque si domina el idioma va a rendir mucho más. Aquí, por ejemplo, en clases de colegio público normal, ¿cuántas asignaturas hay y qué asignaturas son, aparte de lengua, conocimiento del medio, cuántas asignaturas son, si es de toda la vida, las 11 asignaturas? Sí, tenemos matemáticas, tenemos lengua, idiomas, tenemos el francés para quinto y sexto, buenísimo, e inglés, uh-huh, luego conocimiento del medio, religión, es una optativa, si no uh-huh quieres religión, pues claro, tú puedes optar por otra, que son las actividades de estudio. Pero eso es ya lo que adopte el padre, la decisión que adopte. Si quiere ser religión, sigue. Y si no, pues tendría actividades de estudio, que son otras actividades. Pero señora Trinidad, pero la religión ha sido de toda la vida. Sí, pero bueno, que como hay muchas religiones, ya te he dicho que tenemos 46 nacionalidades, todos no quieren la religión, no tienen la misma religión, entonces hay que respetarlo. Sí, que no es obligatorio. Que el que no quiera hacer estudiar, pues, sí. Aparte la hay música. Hay un compromiso al principio de curso, su papá y su mamá firman y ya el niño... pues irá alternativo o a religión, según. Los niños que están aquí de fuera, me refiero de Colombia, de Marruecos, de otros países, ¿se adaptan aquí o son de estos niños que están a lo mejor por temporada, 1 año, 2 años, y se vuelven ahí a su país? Porque a lo mejor quizás no termina la... No, la mayoría suele continuar. Bueno, ahora con la crisis sí, que fluctúa mucho, ¿no? Vienen, se van, pero la mayoría suele estar aquí años y terminar la primaria. Sí, sí, sí. Que eso es importante. Sí. Cuando hay algunas veces unos niños que de aquí, de que terminan de clase, hay muchos que no hacen nada, que se quedan en casa, pero hay muchos otros que están haciendo como actividades, clases de pintura, de piano, de ballet. No estarán saturados. Hay muchos de ellos que no hacen nada porque todo requiere dinero y tal, pero hay muchos de ellos que según salen de clase van a natación, a clases de piano, a otras actividades. Y no se saturan porque dejan también un poquito las clases o cómo. No, qué va, es que todo lo contrario. Yo creo que cuanto más trabajas y más estudias, más ganas. Sí, sí, sí. No, no, y sobre todo son muy brillantes. Los que están haciendo otra actividad son más brillantes que los que no hacen nada. Eso ayuda. Eso ayuda. Tener la mente siempre ocupada. Eso es importantísimo. Sí. Por lo menos, señora Trinidad, le solté una sonrisa que estaba muy... Gracias. Yo estoy súper contenta y orgullosa de tenerla usted aquí. Conmigo. Eso para mí es un honor. Y para mí es un orgullo, de verdad que sí. Quería también decirle que qué aspira para un futuro, para el día de mañana, con sus alumnos, con su equipo. ¿A qué aspira del colegio? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que frustere más? ¿Que haga algo que florezca? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que quiere? Buena pregunta. Ah, mira, la única. Muy buena pregunta. Mira, yo al haberme decidido a esta dirección, a llevar esta dirección, este colegio, para mí es una meta muy importante. Yo lo que quiero es conseguir la calidad en este centro, que sea un centro con gran calidad, que los niños salgan preparados, que ahora cuando vayan al instituto, empiecen el instituto y ya vayan como adaptados, que para eso los preparamos aquí. Qué cuando bueno. Lleguen allí, pues que no, que lo que pasa siempre, que uy, es que parece que es un cambio enorme, no, que haya una transición, pero suave, que lleguen allí, estudien y estén preparados para un futuro. Por eso a mí me gusta prepararlos siempre, no en vista de primaria a secundaria, sino a un futuro. Hacia un futuro, que eso es importante. ¿Y qué opina de cómo ve el futuro de los nuevos, de la nueva tecnología, de los libros electrónicos, los ordenadores en manos de los niños? ¿No será un peligro para ellos de decir que cambien, que no? Que rija usted, señora Trinidad, que quiere una evolución, una enseñanza, que la gente vaya a un instituto, a una universidad preparada de aquí, desde el cero, porque de aquí empieza desde el cero como la raíz. Empieza la semillita, la raíz, y va creciendo, sí. Y los niños se van adaptando y acostumbrados a la enseñanza de aquí, del colegio nuestro público, Playa Blanca. Y entonces quiere que no vayan como en alfabeto, que sepan algo, que tengan algo que saber. Entonces muchos niños se van a la tecnología de los ordenadores y tal, y no quieren seguir la trayectoria de una carrera. ¿Por qué se estanca? Es como decir, yo hago lo que mis padres dicen, hasta sexto y ya no quiero más, y ya no quiero seguir estudiando porque a mí el estudio no me llega, no me llena. ¿Por qué se estanca ahí? Porque no tienen ilusión, no quieren, porque preparados están de aquí. Entonces, ¿por qué se estanca y no quieren hacer nada? Solamente electrónica, ordenadores, en manos de esos niños. A ver si te he entendido bien. Se estancan aquí, me refiero. Bueno, ellos están en primaria. En primaria va muy bien. Nosotros sí. No tenemos problema de absentismo, no tenemos esos grandes complicaciones en el sentido de que el niño no quiere venir a clase. No, no. Nosotros como colegio, la verdad que cuando los niños salen de aquí, salen contentos. No, yo no me refiero a eso. Por eso es que no te he entendido seguramente la pregunta. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que las nuevas tecnologías, eso es una gran ayuda hoy para el centro y para todos, o sea, a nivel personal, enriquecedora. ¿Por qué? Pues porque antes tenías un libro, como le llamábamos el libro de petete, y ahí tenías todas las materias y ya está. Pero es que hoy tú sabes el abismo que hay ahí dentro, que tú te metes y puedes irte, vamos, es como viajar en el tiempo. Y puedes aprender de cosas que no necesitas tenerlo ya adelante. Es que si yo me quiero dar un viaje ahora, me tengo que coger el avión, por ejemplo, y decir, pues me voy a París. Pero es que ya tú, sin cogerte el avión, ya puedes conocer mucha cultura estando sentado frente a un ordenador. Es importantísimo. La verdad que yo estoy a favor, sí. No, pero yo voy a hacer, señora Trinidad, con su permiso, porque quiero la pregunta que le hice anteriormente, que no la entendí. Vuelvo a repetirme la Sí, entonces, se la voy a decir, por favor, porque yo quiero que lo que usted vive, la experiencia, el día a día, la enseñanza, el que los niños aprendan, que sepan, que se vayan a la calle y sepan algo. Yo lo que le quiero decir, la pregunta es la siguiente: ¿por qué se estanca, se para a los niños y dice, ya terminé el sexto de GB y no quiero seguir estudiando? ¿Por qué se paran ahí y se van a lo mejor a otras cosas? Y cuando usted realmente quiero que siga adelante, que siga una universidad, un instituto, ¿sabe por dónde voy? Que no quiero que se paren, sino que siga el camino del estudio. Usted me dice que hay niños que no quieren seguir estudiando. Exactamente, se paran. ¿Qué por qué? ¿Por qué? Eso también depende ya de la familia, si no ha habido motivación en casa, si no hay ilusión. Hoy también el camino más fácil es, bueno, hasta ahora con la crisis ya hablamos de otra cosa, pero hasta ahora se conseguía dinero fácil. Dice, bueno, yo no estudio, pero tengo un trabajo y ya gano dinero, mientras que estoy estudiando y ya llevo a lo que sea, pero es que una carrera tarda 4 o 5 años. ¿Y qué es más fácil? Ponerme a trabajar y ya tengo dinerito fácil. Por eso ha pasado. Lo que pasa es que ahora con la crisis hemos vuelto al revés, que ahora ya no hay trabajo. Entonces, yo creo que hay muchos, bueno, no ya, no sé si niños, pero más jóvenes que están pensando ya en poder seguir trabajando, estudiando, perdón. Porque claro, si no hay trabajo, ¿qué haces? Claro, pero yo lo que quiero, que bonito es lo que estás hablando, lo que es la enseñanza de los niños, porque es a lo que te dedica, lo que usted se dedica, de la enseñanza, señora Trinidad. Pero yo lo que quiero es que los niños sigan el camino de la enseñanza, que no se estanque por trabajar, por tener dinero fácil, por eso, sino que una carrera es muy importante, una profesión, lo que te gusta, porque siempre hay un algo. Me gusta enfermera, me gusta peluquera, pero para eso necesitamos estudiar. Hay que hacer módulo, hay que hacer una carrera para estudiar, pero no que se pare, que no se estanque. Claro, estanque quiere decir pararse, sino que siga adelante y que estudien. Nuestra labor es esa, de incentivarlos todo el tiempo aquí en el colegio. Decimos, hay que estudiar para que vean ustedes que cuando sean mayores estén preparados, pero claro, la labor también viene de casa. Si en casa no se motiva, por eso yo siempre he dicho que la familia y los docentes, aquí la escuela, tienen que estar al unísono, tienen que ir para adelante juntos y mirando la misma dirección y la misma línea. Si no, no se puede conseguir. O sea, por muy buen colegio que nosotros seamos, si no tenemos el apoyo de la familia, no vamos a dar los frutos que queremos. Y al revés también. Por eso te digo que es importantísimo que esté la familia siempre unida al colegio. Y verás que esos niños querrán seguir estudiando. Que tenga un poquito de complicidad con ustedes, con el colegio. O sea, que la comunicación, que reivindica que vengan al colegio a hablar, sobre todo las reuniones que hacen los primeros días de mes y los 15 días también, o sea, el día 1 y el día 15 de cada mes. Que se interesen por sus hijos, que vengan a las reuniones, que no necesitemos llamarlos. Es venir aquí. Saben que los primeros lunes y los terceros de cada mes, correcto, de 4:30 a 6:30, siempre estamos aquí para ellos. Todos, tanto los tutores como los especialistas. Cualquier problema que tengan, con niños de necesidades especiales, también tenemos el orientador, el psicólogo, que está aquí y que los podemos atender para todas las inquietudes, que nosotros estamos abiertos a todo, a la comunidad. Sí, lo que yo me refería también, que las familias a veces no cooperan. Por ejemplo, los padres necesitan que vengan los padres, o sea, los profesores que vengan a visitar a su hijo, cómo están enseñándolo, cómo sea el proceso, claro, del día a día. ¿Y qué le pasa a los padres que se han hecho para atrás, que no quieren, no tienen interés ni motivación por los hijos? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí en Playa Blanca la realidad es esta. Hay muchos padres que trabajan los dos. Entonces el niño se pasa muchas horas solo en la casa. Luego cuando el niño llega y dice, mami, que tienes una reunión. No tienen tiempo. Es falta de tiempo. Están siempre ocupados. Aunque ahora hay crisis. Y la verdad es que me imagino que algunos estarán al paro. Pero yo creo que no están educados a tener que venir al colegio. Ellos no saben realmente si pueden ayudar viniendo al colegio o no. Y realmente son de gran ayuda que vengan al colegio y se interesen. Hay que buscar el tiempo donde sea, yo lo digo. Recarga porque eso. Si quisiéramos, buscaríamos el tiempo, porque nosotros estamos aquí por las mañanas siempre, en horario de docencia, pero también tenemos la visita a padre por las tardes, pero si no pudiese venir por la tarde, ningún problema que pueda hablar con un tutor por la mañana. Eso es importantísimo recargar aquí a través del oyente, en 98, aquí un café con Marimar, que nos estamos tomando un cafecito, sí. Qué rico el café con Marimar. Aparte de eso, es importantísimo lo que los padres, la motivación que hace cuando vienen a hablar con usted por X motivo, de sin problema, con problema, pero que sepa que el niño está estudiando aquí y lo que quiere saber, cómo anda ese niño, si va bien el curso, si está haciendo con mérito y haciendo esfuerzo. Es importante. ¿Se da cuenta usted que muchos padres se han echado para atrás y a la hora de la visita de los padres nunca vienen? Sí, ¿y no es triste eso? Muy triste porque si no colaboran no tenemos... Como si falta de interés, que no tiene interés ninguno. Sí, pero a veces es porque no pueden. Y luego ya les dije antes que a lo mejor no están educados a decir, bueno, voy al colegio, me intereso por mi niño, porque aunque esté bien tienen que venir al colegio y preguntar. Yo sé que mi hijo es de sobresaliente, está genial, pero da igual, hay que venir y interesarse qué actividad está haciendo el niño. ¿Puedo colaborar? ¿Nos vamos a actividades complementarias? ¿Puedo ir con ustedes? ¿O quiero incluso proponer ustedes mismas a la familia actividades en el colegio? Por eso es importante el AMPA. El AMPA siempre es la comunicación, de decir lo que quieren, porque estamos abiertos en un libro, decir toda aquella propuesta que quieran cada padre, esto está bienvenido. Hacemos una persona de administrativo que vaya apuntando todas las cosas que quieren para los niños, porque una cosa bonita es el hacer, la ilusión, el no de ganarse, el de estar el día a día preparado, con ganas, con ilusión, porque no es cosa más bonita venir al colegio con alegría. Por ejemplo, mi niña Kimberly, cuando viene al colegio, si el día que no viene se pone a llorar, porque el colegio a ella le motiva y todo a ella le parece bien. Después llega a casa y me cuenta todas las historias que pasan en el colegio, la vivencia con los niños, con los compañeros, y eso para mí me llena, porque es una vivencia que ella está pasando en su colegio. Sí. Cómo lo quiere, cómo lo admira, cómo tiene sus compañeros, y eso no hay que perderlo nunca, la motivación, la felicidad, el estar contento y feliz. Sí, son experiencias imborrables para los niños, sí. Y se tiene que compartir con las familias, con los padres. Por eso yo les invito a que vengan. Cuando hayan así días puntuales, ahora que va a venir el Día de Canarias, lo celebraremos en dos días diferentes, pues venga a colaborar, venir los padres, incluso ellos si quieren proponer algunas actividades, genial, estamos aquí para eso. Pero es verdad, porque antiguamente, señora Trinidad, antes no era así. Antes las personas colaboraban más, antiguamente, hace 15 o 20 años atrás, en el colegio siempre estaban todos los niños, nunca faltaba nadie a clase, el interés por cada niño. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Porque lo que dice, porque achacas mucho lo del trabajo, pero yo a veces no pienso que sea el trabajo, sino la comodidad. Vete tú al colegio, estás estudiando, haz a los deberes y ya está. Y ese es el día a día. Pero no se complican con los niños, o sea, no tienen esa complicidad de ayudar. Ven aquí, mi niño, ¿qué has hecho? ¿Los deberes? ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Qué dudas tienes? Ayuda un poquito a tu niño a estudiar. Que vaya al colegio con alegría, no con mala gana. ¿Cómo lo ves eso? Pues mira, yo lo único que sé es que hay poca participación presencial, pero luego cuando decimos vamos a hacer una actividad con los niños, por ejemplo el Halloween famoso... 31 inglés, de octubre. ¿No? Exactamente. Nosotros propusimos hacer un concurso de postres y bueno, fue una barbaridad la asistencia de padres que traían los postres. ¿Me acuerdo? Sí, te acuerdas. Sí. Tienes que acordar, eran cosas preciosas. Preciosa, sí. O sea, magia, era mágico. Los niños estaban todos, pero contentísimos. Porque veían postres hasta con las caras así raras de fantasmas y demás, que nos quedábamos asombrados. ¿Cómo ayudaron estos padres? ¿Sabes? Entonces, quizás habrá que proponer más actividades desde aquí para que colaboren, que no nos importa ya que no sea presencial, pero por lo menos desde casa. Pero son motivaciones que dice uno, pues, motivan y te dan ganas de usted misma decir, pues bueno, porque esta actividad de Halloween, hacemos otras actividades que los padres le llamen la atención, que haya cogido tanta repercusión, que le han gustado a los niños, lo han vivido los padres, han venido, lo hemos vivido y todo el mundo ha estado contento, que eso es importantísimo. La realidad es que una de las grandes preocupaciones ahora en este colegio es el acercar a la familia a la escuela y estamos ahí. Estamos con proyectos para el próximo curso, a ver si podemos meternos en alguna e implicar a toda la familia. Yo creo que sí, yo tengo fe en que esto va a seguir para adelante. Yo creo que sí. Señora Trinidad, qué buena entrevista tenemos aquí hoy con usted. No lo dudo. Orgullosísima, de verdad, que no me lo esperaba. Para usted, por favor. Lo que quiero es que las familias, sobre todo, pues que piensen que estamos aquí por ellos, por los niños, y que queremos un colegio de calidad, en el que se sientan orgullosos y que vamos a hacer todo lo posible, si puede ser, para seguir para adelante y para que los niños vengan contentos y se vayan contentos, las dos cosas. Eso es importantísimo, porque se te ve que ojalá, Dios mío, que la proposición es que tiene la ilusión, las ganas. Ilusión, yo creo que... ¡Qué bonito! Tengo ilusión, tengo bastante ilusión y me preocupa cada cosa, me preocupan las normas, me preocupa la seguridad, que por eso este curso... ¿Sabes? Sí. Que cuando comenzó en septiembre hemos hecho tanta hincapié en las normas de convivencia y sobre todo en las entradas y salidas del colegio, hemos puesto un horario que antes era más flexible, todo ha sido por seguridad y nos preocupa la seguridad, sí, realmente. Yo creo que ha habido padres, ha habido familias que, bueno, que en un principio les ha chocado el que el colegio antes tuviera un horario más flexible que ahora, pero yo quiero hacerles entender que bueno, que estamos aquí, que son niños, que somos 800 y que cualquiera puede venir aquí, entrar, salir, y nosotros no somos 800 para 50. O sea que tenemos que tener las normas. Y gracias por la colaboración. Desde aquí les doy las gracias a todas las familias que están colaborando muchísimo con lo de las entradas y salidas. Sí. Pues muchísimas gracias también, le digo desde aquí. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, tomándonos nuestro café, que se nos está enfriando. Sí, se nos está enfriando. Y le voy a dedicar una canción, señora Trinidad, por lo bien que me cae. Mi artista preferida es Isabel Pantoja, y la canción que me encanta, que me gustaría en esta pausa, Se me enamora el alma. Ah, muy bien. Con mucho cariño para usted. Y después, dentro de un poquito, seguimos con la entrevista. Doblar la esquina. Se me enciende la luna cuando me miras. Se nos ha hecho tarde. Entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches. Tú viviendo con alguien que nunca has querido. Se nos ha hecho tarde. Tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire. Está encendido, la leña arde. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. Bueno, queridísimos oyentes, continuamos aquí con nuestra señora Trinidad, directora del Colegio Público de Playa Blanca. Y seguimos contando porque esta entrevista está muy amena, muy interesante. Y queridísimos oyentes aquí, 98.9, que nos están escuchando, pues vamos a seguir con nuestra amiga y señora Trinidad. Y seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la tendencia? Desaparecen lo que es los libros y ahora está con la nueva tecnología que son los ordenadores portátiles. A ver, explícanos un poquito de eso, cómo que están retirando esas cosas. Ustedes saben que la consejería pues lanzó unos proyectos de Educlil, que son las escuelas 2.0, y es introducir, meter ordenadores en las aulas para que el niño, pues por ejemplo, pueda trabajar con los ordenadores desde el aula y con su propio ordenador, o sea que cada alumno tendrá su ordenador. Bueno, pues en Playa Blanca ya lo venimos desarrollando hace unos cursos, varios cursos ya, y la verdad que hemos visto cómo se ha avanzado en este campo. El mundo de la tecnología es un mundo muy complejo, pero que nos lleva, bueno, años luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto y es ir introduciendo más ordenadores, porque ahora mismo tenemos las aulas dotadas de pizarras digitales, las de quinto y las de sexto, y creo que tenemos una de cuarto. Pero a nosotros nos gustaría, el nuevo equipo, poder ir avanzando y llegar a tener a toda primaria con los ordenadores, que si ya son físicos, estupendamente, pero si no se pudiese, pues tenemos las pizarras digitales. Y entonces dar un poco las lecciones de forma digital. Ahora mismo, por ejemplo, están haciendo los niños unos trabajos impresionantes con el ordenador, y ellos, es una locura para ellos, y aprenden mucho más, se nota cómo aprenden, porque indagan demasiado. Tú tienes un libro y, claro, te limitas solamente a las páginas que tienes, pero sin embargo ya te metes en el ordenador y ya puedes, a través de internet, puedes meterte en varias páginas y sacar conclusiones. Bueno, es un trabajo enriquecedor al máximo. Estamos muy orgullosos de ello. Por lo tanto, yo creo que sí, que la tendencia sea a dejar un poco de lado los libros y a seguir para adelante con lo de los ordenadores. Lo que pasa es que esto es un dinero, cuesta mucho. Sí, presupuesto. Sí, cuesta mucho. Entonces, de momento, pues nos están diciendo que sí, que puede ser que a la larga nos doten de más ordenadores, pero que si no se pudiera, por ejemplo, utilizar la pizarra digital para todos, aunque no tuviese cada uno el ordenador. lo de los ordenadores, la pizarra digital, ustedes saben, si quieren se los explico un poquito. Sí, explícanos un poquito, por favor. También quisiera, antes, perdona que le interrumpa, señora Trinidad, es importante que los padres hoy en día, para cuando van a comprar material de libro, siempre sale por unos 400, 300, 500 euros, y exagerado. Y entonces, claro, la nueva tecnología que es digital, que es por los ordenadores, ¿cómo lo ve? ¿Bueno, malo, lo de los ordenadores, como estás hablando de quinto y sexto de EGB, y la economía? No, yo lo veo, yo estoy a favor de las nuevas tecnologías, estoy a favor. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado porque se puede descuidar un poco lo de la escritura. Porque no es lo mismo el papel, el lápiz, los niños cada vez con los ordenadores escriben menos, se aprende muchísimo más, pero luego a lo mejor adolecemos de tener, pues eso, una buena redacción. Eso es lo que yo temo un poco. Pero por lo demás, genial, porque están aprendiendo. Y además es también el incentivo, ¿no? Un día tú dices, bueno, hoy vamos a dar la clase, por ejemplo, de inglés, la normal, pero mañana vamos a utilizar la clase de inglés con el ordenador, y es una locura. O sea, ellos prefieren el ordenador siempre. Lo de los programas derivados de las pizarras digitales, que es lo que dije antes, consta de una pizarra en blanco, en grande, donde el niño puede ir a la pizarra y es interactiva. Tú puedes trabajar, es con un lápiz, que no escribe, claro, y es un programa que tú introduces y tienes las lecciones ahí plasmadas. Entonces tú puedes borrar incluso con la mano, se borra y se escribe con ese lápiz que no tiene tinta. Señora Trinidad, entonces usted aprueba la nueva tecnología que sea digital, ¿lo aprueba? Yo sí. Aunque eche de menos lo que son las redacciones, redactar y un poquito escribir, sí. Que se va perdiendo eso, sí. Cuando realmente eso es muy importante, lo que es la lectura y la escritura. Claro, por eso sería un programa combinado, debería ser un combine, para que no se pierda tanto, pero sí, no cabe duda que las tecnologías, además, de hecho, hoy mismo, es que sabemos mucho más que antes, ¿no? Antes te limitabas a un par de libros y ya está. Y hoy cualquier cosa, cualquier investigación, cualquier consulta, todo en internet. Y también matemática con la calculadora, que también. Ya se quita también lo que es sumar, restar, y entonces van como a lo más fácil, a lo más moderno, ¿no? Sí. Y se pierde todo eso. Se puede, nada, pero yo creo que si lo combinamos bien, como dije antes, sí, podemos tener una buena calidad. Pues está muy bien desarrollada la pregunta y la respuesta. Pues ahora seguimos con qué pasa con las notas de los niños hoy en día, que cuando antiguamente, en el año 60, había me acuerdo, un chiste que decía que cuando los niños llevaban malas notas, se dirigía la profesora a los padres. Esto es importante que los oyentes escuchen, que es muy importante. Y entonces los niños suspendían y la profesora le reñía al padre y decía, su hijo ha sacado malas notas porque no estudia, porque se hace un gandul y tal. Y hoy en día se ha revirado, se ha dado vuelta la tortilla y ahora son los padres que reprenden a los profesores y tienen como autoridad y son autoritarios diciendo, ¿por qué mi hijo ha sacado un suspenso? ¿Por qué? Cuando claro. Antiguamente, pero reprendiendo los padres al profesor. No hace en el año 60, 70, 80, que antes decía los profesores a los padres, su hijo tiene que estudiar más, y le reprendía y le daba un toque de llamada de atención. El profesor a los padres de los alumnos. Hoy en día es al revés, ¿por qué? Bueno, no cabe duda que se ha perdido autoridad. El maestro ha perdido autoridad. Que ahí estamos luchando a ver si la podemos adquirir de nuevo. Porque claro, esto con esto de los derechos del alumno, lo tienen tan asumido que hoy cualquier cosa ya es, pues bueno, incluso llegan a decirte, no me gusta esto, profe, y si me haces esto, pues te puedo hasta denunciar. Incluso a veces te lo dicen. Pero por eso pedimos la colaboración de los padres, de que desde casa también se trabajen los valores, no solo en el colegio. Y que sepan estar y que sepan cuáles son sus derechos, pero también sus obligaciones, porque tienen obligaciones que hacer. Y estamos ahí a ver si vamos, yo creo que sí, que de aquí a unos años esto cambiará. Porque se está haciendo mucho hincapié en los valores. Y eso es importantísimo. Yo también pienso que dónde está la ética, la moral, la dignidad y el respeto de los padres hacia un profesor. El otro día me llamó la atención aquí en el centro de estudio, aquí en Playa Blanca, en el colegio público, de un padre reprendiendo a una profesora. Porque el hijo había sacado pocas notas. Entonces, claro, yo digo, ¿dónde está el respeto hacia un profesor? Cuando son ustedes que llevan aquí 5 horas con los niños, que tienen que, con tanta nacionalidad, lo que es la paciencia, porque yo creo que aquí tienen que tener la paciencia con cada alumno. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué esa falta de ética, de moral, de respeto hacia un profesor? ¿Por qué se ha perdido todo eso? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Y hasta qué punto? Es que no cabe duda que la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado mucho. Vemos que las familias también han cambiado, ¿sabes? Hay muchas familias desestructuradas, hay muchas familias que, bueno, el concepto de familia tradicional ha cambiado. Y si cambia la sociedad, nosotros tenemos que ir adaptándonos. Ahora no estamos en un buen momento, no solo por la crisis, sino que se ha ido avanzando, yo creo que a pasos muy gigantescos, y no tenemos tiempo de adaptarnos. Ese es el gran problema. Entonces ya desde el colegio estamos impulsando los valores, que al cole no solo se viene a estudiar conocimiento, sino también los valores. Por eso, por la falta de respeto que hay, que no todos son así, pero bueno, que tenemos que impulsarlo. Y también en la península también ha habido que los alumnos le han faltado el respeto a los profesores, le han insultado, y después suben, sacan fotos, o sea, o en internet, ¿sabes? Lo que es los móviles, y sacan vídeos, cómo insulta los compañeros al profesor, cómo le agreden, y los profesores no pueden hacer nada. ¿Hasta qué punto, hasta dónde podemos llegar? Pues, esa falta, porque eso lo he visto yo en los medios de comunicación, en la televisión, que está a la orden del día. Los alumnos faltando el respeto a los profesores y encima los compañeros sacando y grabando todo. Claro, pero eso es derivado de, pues eso, lo que yo había comentado antes, que el maestro no tiene tanta autoridad hoy en día, no era como antes, como bien repetiste tú. Antes un maestro decía 10 y todo el mundo decía 10, y hoy no. Hoy se le da más importancia pues a cosas que no las tienen y se le quita la autoridad al profesor. Por eso nos cuesta tanto hoy defendernos, porque sí que es una gran labor la que hace el profesor. Hay que estar aquí. Hay que estar aquí al frente de un aula de casi 30 alumnos diariamente, porque sabemos que cada alumno es un mundo, ¿sabe? El niño puede venir con problemas, puede venir sin dormir, puede venir sin comer. Todos esos son problemas que se transmiten y se reflejan luego aquí en el aula. Y un profesor tiene que aguantar todo eso. Pero yo le decía una pregunta importante, que esto sí me gustaría recalcar mucho a nuestros queridísimos oyentes, porque esta entrevista es muy buena y es muy amena y me encanta. Quizás los profesores muchas veces cuando vienen a clase no tienen ese miedo de decir y llamar la atención a un alumno que se ha portado mal, que no para quieto, porque sabe que le va a contestar y se va a poner en contra del profesor porque le va a dar una mala contestación. ¿El profesor no se cohíbe, no tiene miedo? No, yo creo que no, ¿eh? Lo que a mí me consta, el profesor lo hace si lo tiene que hacer. Si tiene que reprender a alguien, le reprende. Y si hay alguno que pues le contesta mal, pues se le pone su medida correctora. Eso es lo que estamos haciendo. Sí. Y sabe también que hay muchos niños que tienen problemas, que viven de la parte de sus padres, que son problemas de dentro de la familia, y vienen aquí y tienen un comportamiento extraño, se comportan mal. ¿A raíz de qué? De los familiares. Y no se puede evitar todo eso, porque son niños que necesitan tener como encima de ellos, de darle cariño. Son niños que están con los padres siempre gritando, enfadados, pegando, y tienen abuso, que hay muchos problemas aquí también, ¿no? Sí, que sí, viven eso. Bueno, tenemos problemas, no es que tengamos muchos, pero tenemos algún problema, pero para eso estamos trabajando con mediadores. Hay una mediadora que viene del Cabildo. Incluso aquí tenemos niños mediadores y estamos apoyando a esos alumnos que sabemos que tienen problemas o tienen carencias que vienen desde casa. Y la verdad que está funcionando, sí, porque hablamos mucho. Yo creo que aquí lo importante es el diálogo. Cuando hay problemas de convivencia, el diálogo, no solo con el alumno, con los tutores o con la persona profesional indicada, sino también con los padres. Y dialogando es como vamos a solucionar los problemas. Las medidas correctoras tienen que ser en base al diálogo. Porque eso de imponer castigos y ya está, eso no conduce a nada. Cuando ve un problema con un niño, con los padres y tal, directamente lo intuye el profesor y el comportamiento de rebeldía, de estar siempre enfadado y faltando el respeto al profesor, ¿danle el toque ustedes a los padres? Decirle. Sí, nosotros tenemos un protocolo, seguimos un protocolo, y el protocolo es, hablamos con el niño, tenemos una comisión de convivencia que está formada por la directora, la jefa de estudio y algunos profesores, incluso alumnos del consejo escolar y padres, hay un padre y un alumno. Se reúne, se estudia el caso, si fue agresión física incluso a un profesor o al compañero, o fue insulto, se estudia el caso y se le comunica a la familia, se habla con la familia viene, tiene una entrevista, se habla previamente con el niño, con los afectados, y a partir de ahí ponemos ya las medidas correctoras. Y hay un seguimiento para ver si ha mejorado o no. ¿Y le ha pasado aquí en el desde público? Que hemos empezado este curso, hemos establecido unas reuniones trimestrales con la comisión de convivencia, se constituyó la comisión de convivencia y ahora estamos haciendo un seguimiento a algunos alumnos que, bueno, que es normal que con tantos alumnos pues alguno te conteste mal o porque ya viene con algunos problemas. Y esto tiene que pasar, es que sería raro que yo te dijera en este colegio no pasa nada. Pero o sea, señora, no sería creíble. Exactamente. Pero bueno, lo importante es poder paliar, lo importante es corregir esa conducta contraria a las normas de convivencia y que el niño al final te diga gracias, me has ayudado. Pero lo han dicho. Este problema no seguirá más, o sea, habrá más problemas, él tendrá un momento de decir, recapacita y decir, bueno, yo estoy andando un mundo mal, estoy faltando el respeto, estoy muy nervioso y le falto el respeto al profesor, en casa lo estoy pasando mal, el niño explota. ¿O llega más? No. Con lo que estamos haciendo, estamos viendo que las medidas que se están adoptando son las correctas. Porque el niño llega a confesar cuando él reflexiona, cuando con el diálogo se trabaja mucho con él. Hay un orientador, la mediadora, los propios profesores. La familia también se implica, que es importante. Entonces, es mucho trabajo, mucho trabajo. El niño llegará a reconocer que realmente no sabe ni por qué se porta mal, porque lo hemos tenido. Y les estamos ayudando. Y la verdad que lo vemos óptimo. Óptimo, y aparte que lo bueno que lo intuyes y que te das cuenta. Y sí, puedes... La prevención. Prevención, que te das cuenta y lo puedes acoger y acatar a tiempo. A tiempo, a que no salga más. Acatarlo a tiempo, pero tiene que llevar una paciencia, un proceso. Sí, es un proceso. Un proceso de seguimiento con el niño que vaya enderezándose, que vaya bien, por buen camino. Y que reconozca que se ha portado mal y que ha hecho las cosas inconscientemente, que por lo mal que lo ha pasado en sus casas. No, y estamos contentos porque la familia está respondiendo. La verdad que cuando hay un caso de estos, pues llamamos a la familia viene, colabora, y el niño se siente escuchado, se siente oído. Entonces eso es importantísimo, porque claro, ve que hay una colaboración entre familia y escuela, y eso es lo que va a ayudar a prevenir ciertas situaciones difíciles. Eso, señora Trinidad, si me permite, eso es lo que yo le veo a usted. Ahora aquí hablando esta conversación, así esta entrevista tan bonita, tan amena, lo que es escuchar a las personas, la humildad, lo que es la humanitaria, la palabra humanitaria, lo que es la comprensión, el escuchar y el seguimiento de cada persona, eso es muy importante porque usted lo vive y a mí me lo demuestra, que le gusta la docencia, que le gusta ejercer lo que está haciendo. Y yo le diría una cosa importante, hoy en día los niños... Cuando, que vamos a cambiar un poquito de tema porque el tercio de los niños así maltratados, llevarlo mal es un poquito que mal sabor de boca, porque no todo, hay que ser todo felicidad y contentos y felices. Hay su parte buena y su parte mala. Ahora vamos con las matemáticas un poquito, que se me quedó la pregunta en el aire. La gente, los niños hoy en día la matemática no lo hacen mentalmente, todo lo hacen a través de la calculadora. Y si le mandan a multiplicar a través de la mente, no lo saca. Todo tiene que ser a través de una calculadora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Sí, porque todo a través de la mente no. Por eso, 5 por 5 o 12 más 5 más 10, ¿cuánto es? Y ya no lo saca mentalmente, se lleva a la calculadora. ¿Por qué? Porque la moderna es moderno. No, igual es que en un momento determinado a lo largo de toda esta vida pues les hemos dejado utilizar la calculadora, pero yo creo que ya no, ¿eh? Y ahora ya estamos otra vez a que el niño piense. A mí me interesa más que un niño sepa los problemas normales. Por ejemplo, estamos hablando de matemáticas, problemas de matemáticas normales, de ir a una tienda y saber que si pago con un billete de 50 y costó 30 me tienen que devolver. Todas esas cosas básicas es lo que me importa a mí, que el niño salga de aquí. Y muy importante, muy importante también. Bueno, estamos terminando la entrevista. Sea con calculadora, ¿no? Lo importante es que acierte y que él tenga conocimiento de lo que está haciendo, de resolver el problema y cómo. Y cómo, ¿entiendes? Exactamente, y cómo. Y por qué, claro. Y por qué, cómo y por qué. Sí, porque tiene que saber lo que por qué. Pues me has preguntado por qué. Sí. Es gracioso, ¿no? Por lo menos nos estamos riendo un poquito, parece muy porque que no quiero tampoco. Estamos hablando de temas muy importantes, por supuesto, pero bien, yo creo que sí, que ya estamos dándonos cuenta que lo principal es lo básico y que el niño sepa lo que tiene aquí, lo más cercano. Pero nos estamos dando cuenta y reconocemos que nos estamos bombardeándonos todos con la tecnología nueva y estamos perdiendo todo de atrás. Sí. ¿Qué es lo que pasa y por qué? Bueno, porque ya lo dije antes, creo que la sociedad cambia y la sociedad ahora es una sociedad tecnológica y tenemos que estar a la par con ella, ir en la misma línea. Lo único que tenemos que, un poco, como digo yo, nivelar, ¿no? Nivelarlo, y compensar. Sí. Que no todo sea ya la tecnología, porque la tecnología se aprende mucho y avanza. Pero también hay cosas que no debemos descuidar, temas que no podemos descuidar. Importante seguir la enseñanza, la tradición de toda la vida y que los ordenadores, las nuevas tecnologías que nos están haciendo perder un poco lo que es la escritura, lo que es las matemáticas y tantas cosas de atrás, que tampoco la perdamos. Porque es importante seguir esa línea. No, pero realmente no es que perdamos, yo creo que ganamos. Lo que pasa es que es la forma de hacerlo quizás, pero sí que ganamos. Yo estoy a favor de la tecnología. Se consiguen muchas cosas de los niños, además la gran motivación que significa eso. Eso es importante. Bueno, pues ya estamos casi finalizando la entrevista. Pues una pena. Y porque, ay, qué linda, a mí me encanta que a usted le guste la entrevista, porque, bueno, me refiero a la entrevista con usted y los oyentes, nos están escuchando ahora mismo. Importantísimo. ¿Qué espera la esperanza del futuro para nuestros alumnos? La esperanza, ¿qué es lo que pide? Yo quiero alumnos, que es lo que busco, y yo creo que yo represento a todos los demás profesorados. Uh-huh. Queremos alumnos con arrojo, alumnos con ilusión, alumnos que sepan lo que quieren en la vida. Eso es lo más importante. Qué bonito. Importantísimo. Ahora tienen los micrófonos aquí, señora Trinidad. Un placer, un orgullo de estar aquí hablando con usted y que me haya concedido esta entrevista que llevaba tanto tiempo detrás de usted aquí en el Colegio Público directamente en Playa Blanca, aquí en el municipio de Yaiza. Los micrófonos para despedirse. Si quiere decir algo más, añadir, tiene los micrófonos libres para que hable. Bueno, yo solamente decirles una cosa. Yo me siento arropada con todos ustedes en esta comunidad educativa y que gracias a eso yo sigo para adelante con ilusión. Y que voy a hacer todo lo posible para tener en buen nombre el CEIF de Playa Blanca. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted y muy muy amable. Y aquí me quiero despedir yo. Este programa íntegro se lo quiero dedicar a mi amiga Rita, administrativa de aquí del Colegio Público Playa Blanca. Rita, con todo mi cariño, aquí tienes a la directora, nuestra señora Trinidad. Un placer con todos nuestros queridísimos oyentes y hasta la próxima. Os quiero mucho y sé que no me van a fallar. Hasta la próxima. Un beso. Os quiero mucho. Y para mi Silvia.